saldrá sin tu opinión. No podrías hacer nada, tienes la línea trazada, para eso no hay solución. Ha sido puesta para ti, para mí. Pasaremos por ella al salir de aquí. Luego veremos lo que pasará. Pero ahora puedo ver que te empe-